Esa no está enamorada de mí. No, no. Pero le gusta como Soledad. Sí, sí. Yo la pongo a volar cuando solo doy beso. Pero no está enamorada de mí. No, no. Esa no está enamorada de mí. No, no. Pero le gusta como Soledad. Sí, sí. Pero no está enamorada de mí. No, no, venga. Ella siempre me llama a las 3 de la mañana. Dice que soy su pana, la que le quita las ganas. Nunca la dejo a medio, tú entiendes el drama. Dice que soy su pana, la que le quita las ganas. Esa no está enamorada de mí. Pero le gusta como Soledad. Sí, sí. Y yo la pongo a volar cuando Soledad doy besos. Pero no está enamorada de mí. No, no. ¡Oh, tú acá! ¡Escuchaste! ¡Comparaste! Y con la banda te quedaste. ¡Vaya, vaya! ¡Oh! ¡Y desgraciado! ¡La tele gana tú! ¡Oh! ¡Ay, yo no quiero! ¡Patrick! ¡Una sigo de Gonzalo, que no lo! ¡Leo! ¡A esa no está enamorada de mí! No, no. Pero le gusta como Soledad. Sí, sí. Y yo la pongo a volar cuando Soledad doy beso. Pero no está enamorada de mí. No, no. Esa no está enamorada de mí. No, no. Pero le gusta como Soledad. Sí, sí. Y yo le doy beso, pero no está enamorada de mí. Ella siempre me llama a las 3 de la mañana. Dice que soy su pana, la que le quita las ganas. Nunca la dejo a medio, tú entiendes el drama. Dice que soy su pana, la que le quita las ganas. Esa no está enamorada de mí. Pero le gusta como Soledad. Sí, sí. Y yo la pongo a volar cuando Soledad doy beso. Esa no está enamorada de mí. ¿Escuchaste? ¿Comparaste? Y con la banda te quedaste. Te quito la banda que le dio aquí. Date, date, date. La gente Patricio. La loca cantante. Pata, Chico, mamá, la